¡Ay, ay, ay! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién vino? ¡Han venido los reyes, joder! ¡Han pasado por tu casa, jodida puta! Esto... Esto es... ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Vamos a saludar a todo el mundo. A Ceci, a Arancha, Cefia, a Lucía... A los que estén desubicados, desubicados como yo... Es que esto sí, esto siempre vuelve al mismo... Al mismo punto de partida. Después del último cirio que montamos aquí... No, tú. ¿Qué yo? Todo esto está oliendo a rancio, cervecina... El micrófono ya, sin almohadilla. Te quiero. Qué frío está esto. ¡Lucy! ¡Lucy! ¿Qué te trajeron los reyes? ¡Lucy! ¡Droga! ¡Droga! Y de la dura. Estás drogada. Estás drogada. Estás con un cirio. Joder. Bueno, presentamos algo que es esto. Bueno, hombre, sí. Hombre, no, pero. Introduce. Y es que a mí no me gusta esto. Introduce. Hay que presentar y decir, estamos en paripé. Mira, el paripé es que estamos otra vez, ¿dónde estamos? En la miseria. En la miseria de Radio Cuca, en Día Sin Huella. ¿Cómo se llama del agua que estás bebiendo, Javi? Insalubre. Insalubre. Y la venden Chicanín, que se está ganando la vida con ella. Y han sido unas navidades... Qué navidades, lamentables. Las navidades de... Mira, el que quiera oír esto es que está muy enfermo también, ¿eh? O sea, porque los que estamos aquí estamos enfermos ya, pero nosotros lo admitimos, no tenemos ningún tipo de... Ta. Me está viniendo la imagen mental del queso mini Babidel. ¿Qué queso? Vale. Mamá, cómprame kilos y kilos de ese queso. Por favor. Hoy quiero comer Babidel. Para cenar, Babibel. Para desayunar, Babibel. Vamos a poner algo de Babibel. Por favor, ponme el queso este. No vivo. Babibel. ¿Qué boca? Tanta. Pa, pa, pa, pa, pa. ¡Yeah! Oh, yeah. ¡Qué grande era ese queso! ¿Qué se está tocando el coño? Está arriba, la que está en el aparcamiento. Espera. Voy a poner otra vez. Oye, ver. Esa canción que pusiste el otro día de Loquillo, ¿cómo se llamaba? Era alternativa esta. Era diferente, era otra canción que no había escuchado yo. El encuentro. Pero ese es momento triste. Pero antes, a otro anuncio de Babibel. Mira a las madres, es que es tontan. Todo el mundo es tan feliz con Babibel. I'm here with my mini Babibel cheese to prove that you can enjoy this tasty little snack without missing a beat. So, we're walking, we're peeling, we're pulling. Oh, yeah. Oh yeah. Mini baby bell? Thank you. That's 100% natural, you know. No hay. Ahí está. Qué grande. Spot mini Babibel. El spot. Este es de los que te hacen llorar. Este anuncio te hace llorar. Trabajando aquí descubrirás que hacer un buen queso es una gran responsabilidad. ¿No crees? Mini Babibel es 98% leche. Mucho cuidado y ese algo especial por el que siempre cae bien. Mini Babibel, mucho más que un queso. El mítico. Hay que ponerlo. Este era el primero, ¿no? El de 1992. Hay que poner este. No, este era el de las madres. El de las madres. Este es el buscando a Wally, porque es igual que Wally. Vamos a cantar todos a la vez. Ba ba ba ba ba Babibel. Ba ba ba. Babibel, joder. Comed Babibel hasta que os salga por el culo. Por el orto, por el ojal. Dad a vuestros hijos tanta cantidad de Babibel que le vayáis al pediatra y digan, pero este chaval tiene una sobredosis de calcio. Nada, pero médico, que yo le di 5 kilos de Babibel y que el niño está perfecto. El niño tiene ataques convulsivos. Sí, ya fuiste por la droga. Oye, oye. Bueno, ahora vamos con una canción muy típica para este comienzo del programa, ¿eh? Yeah. Esto se llama Muerte para mi pueblo. Oye. Yeah. Con esto os lo digo todo ya. Oye. Yeah. us down. No bombs fell from the sky, no blood it soaked the ground. No powder flash blinded the eye, no deathly thunder sounded. Just as sure as the hand of God, they brought death to my hometown. They brought death to my hometown. Hey! No shell lit the evening sky, no cities burned down. No army stormed the shore from which we died, no dictators were crowned. I awoke on a quiet night, I never heard a sound. The marauders raided in the dark and brought death to my hometown. They brought death to my hometown. They'll be returning sure as the rising sun. Get yourself a song to sing, sing it till you're done. Yeah, sing it hard, sing it well. Send the robber barons straight to hell. The greedy thieves who came around ate the flesh of everything they found. It's crimes have gone unpunished now. Who walk the streets is free men now. Now they're all ¡qué energía! ¡Qué di algo! ¡Qué Babibel! ¡Babibel! ¡Ay, aquí un poco de Babibel! ¡Necesito Babibel! ¡Para cenar! ¡Necesito Babibel! ¡Para merendar! ¡Me ha acabado el Babibel! ¡Dame, ¿cómo se llama esto? ¡Dame metadona! ¿Quiero metadona o quiero Babibel, mamá? ¡Dame una de las dos cosas! Bueno. Es que es heroico, es que es heroico. ¿Qué teníamos aquí, jodidas putas? Es que era heroico y no las putas. Se te ha pegado ese palabrejo. Ese juego de palabras, ese tan... Vamos a dedicar una canción a... A Ceci. Va. Vamos a dedicar una canción a Ceci y yo no sé cuál va a ser. La droga Pumares. Pero puede ser una de, yo qué sé, la de los suaves, una de los suaves. Vamos a ponerle... No quiero nada suave en este programa. No, quiero... suaves, los suaves no son suaves. Se me ha pegado ese ritmillo frenético. Ceci, que esto va para ti. Oye, dale un saludo a Ceci. Ceci, tuvimos la ocasión de no conocernos nunca. Por ese cacharro de ginebra que nos tomamos en esa estación de autobús, me ha cambiado la vida para siempre. Esto va para ti, Ceci. Ceci. Siempre, fiel yo. Esperas un hijo mío. No se sabe cómo, pero lo esperas. Madre mía, pero si es que esto está totalmente... Suena. Let's go! Dios mío, Lucy, cada vez estás más y más preciosa. Pero ¿qué le has dado? ¿Cuánto turrón has comido? ¿Cuánto turrón? Estás rica, estás riquísima. Estás rica. Está como bien alimentada. Estás a rebosar. Ya no puedes más. Sube la música, sube esto porque te quiero comer. Te quiero comer el turrón que tú comiste esta Navidad porque te has comido. ¿Cuántos kilos, chica? Joder, ¿Tienes? Unos papos. Pero no te gorda. Está de esto, Regina. Está riquísima. Está contenta. Mira, yo tenía una cancioncilla aquí puesta de... ¿Qué tal está el agua? Ya te lo digo, esto me va a dar un ictus aquí dentro de una hora y media y se acabó. A tomar por culo la bicicleta. ¿Y qué te parece esto? Esto lo pincho yo en el programilla esta que dediqué. Joder, qué pesado eres, me cago en Dios, ya lo pusiste el otro día esto. Pues búscame algo. Ah, claro, yo te busco lo que yo tengo. Pero quiero temas. Algo en español, quiero algo de quiero algo que me haga retrotraerme a los principios. ¿A qué principios? Pero yo tengo mucho repertorio. Ah, mira, quiero las vulpes. Quiero ir a las vulpes, quiero ser una zorra. ¿Te parece eso? Quiero ser una zorra. No, Superman. Quiero ir Superman de Miguel Bosé. Quiero ir Superman de Miguel Bosé. Por el otro día echaron un capítulo Cuéltame que salía y no me dio una erección, me dio ganas de vomitar. Pero bueno, ahí está. Ponlo, por favor. Quiero ver qué es esto. Os queremos. Superman, don't you understand now? Superman, don't you know you are my hero? Falcon Crest. Nos tenemos a Poto lamiendo el micrófono. Soy un mira qué ralentizado, mira. Wow. Superman. Tú, Miguel Bosé, con esos pantalones rosas, eres un Superman. Man. acabar así. Por favor, Clark Kent, por favor, Clark... Mira, yo lo sabía, Javi. Yo sabía que Clark Kent era Miguel Bosé. Lo supe desde que se metió en esa cabina de Telefónica un día y vi a Miguel Bosé y luego a un Superman maricón. Yo... Es que la verdad es que tiene tanto repertorio Miguel Bosé. Tiene Miguel Bosé, yo... ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué no estáis hoy de vinilos, pototín? Pues mira, os traigo uno que uno de los viejos, que lo conocerá el pistolero, de bueno, no porque sea viejo el pistolero, sino porque lo conocerá el rock and roll el rock and roll mítico que me lo regalaron, que es Johnny Burnett y su rock and roll trío. Y luego tengo otro de Jonathan Richman y luego dos que no me acuerdo no me acuerdo. ¿Los Pistols en el 2007? Es por desgracia. ¿Y qué pondré? ¿Este vídeo? A ver... No sé, bueno, a mí me apetecía un poco... No, digo luego. Sí, pero... Un poco de anarquía. Yo quiero... Yo la de Sid Vicious. Yo pondría la de Sid Vicious. La de que él sale ahí con el cadena de perro. Ya esa. La pusimos. ¿Sí? Sí. ¿Qué cadena de perro? Sí, no, el candado, el candadín que tenía. ¿Esta? Sí, yo me voy a hacer uno de esos. ¿Qué pondrías esta? Yo me voy a poner uno de esos. Yo quiero ver la decadencia. ¿Por qué? El artista. No, bueno, esto llamar artista a estos cerdos. Bueno, si está muy mal el vídeo lo quitamos. Mira, yo quiero por lo menos saber una cosa, Javi. Las navidades. ¿Las? Navidades. Que tú pregunta lo que quieras. Todo, navidades. Todo. Quiero saber todo. Bueno, lo de Nochebuena ya se sabe. Lo de la casa aquella. Lo de la casa fue una cosa... ¿Bebiste mucho? Mucho, muchísimo. Pero muy mal todo. Y las excursiones estas que hacían de mañana, que yo vi alguna en Twitter, no mires. ¿Qué excursiones? Las que hacían por la mañana, tú a esas no asististe, ¿no? No, no. Ni te enterabas. Yo no creo que se haya hecho muchas excursiones de esas, ¿eh? Sí, a la playa y cosas así. Ah, pero eso fue... Me estás atronando, baja un poco. Eso fue... Tienes la voz de seda. Eso fue... Nada, fueron Silvia y esta gente. Yo estaba muerto, estaba... ¿Tú cuánto bebías? Tú no... Yo bebí 2 días. ¿Y mucho? Una botella de... ¿Y solo? O sea, en total 1,7 litros de alcohol al día, ¿no? De ginebra. No, 1,7 litros de ginebra en total. No te jode al día, sí. ¿Tú qué piensas que soy yo? Pero tú lo comprimes todo mucho, ¿no? Es que yo no sé... Parece que luego no estoy ciego. Llevo una castaña de la Virgen María encima. Llamando ahí a Gonzalo. ¡Gonzalo, baja! Yo a mí, la novia de Irra me produjo una sensación de bollo. Y un bollín. No, pero un bollo no. Un bollo, pero como Lucía, está hinchadona ahora. Está hinchadona. ¿Por qué te hinchó tanto? Por el turrón, pero el turrón. Y el opio, yo decía el otro día. Empiezan a tomar pastillas. Tanto, si meten la pastilla esta de la mierda esta para no preñarse y te les crece todo. Tú no se la dabas a esta para que le creciesen las tetas. Sí, les daba. ¿A quién? A C. A Cristiano se la dabas, ¿eh? A Cristiano le dije que la tomara por puro placer. Pero crece, no, es que se nota, ¿eh? Se les cambia el metabolismo y por crece. Puro placer mío, porque estaba de usar la goma esa no vale para nada. O sea, vos, esa goma no la uséis nunca. Nunca. No, prefiero tener el SIDA. O sea, no vale para nada. Esa puta mierda. La goma, ¿qué tienes que encontrar la goma? Estrafino. ¿Pero qué es estrafino? Si estrafino es dentro de la polla y Eso rasca. Eso rasca. Es una cosa. Y luego ya que te la chupen con condón ya es una cosa que no va a ir a cuento. No, habla. No, ¿qué viene a cuento? Lo de los sabores. Yo no quiero que me la chupen. Un día está bien para comer una piruleta. Un día está bien para hacer la gracia. Todo está a su gracia, hombre. No sé qué gracia tiene. A mí que me chupan la polla y sepa chocolate, un día tiene su gracia. Un día tiene su gracia. A mí me resulta nauseabundo todo. Pero tiene su gracia. Que no te están chupando la polla, tío. Que es como si le pongo yo un condón de estos al micrófono este y empiezo yo ahí a empezar a follar ahí. Y luego me follo al micrófono. Eso no oye nada. Eso oye... Por eso, pues... Por eso viene bien anarquía. Yo, mira, en eso coincidimos con el Papa, además, ¿eh? No uséis condón. Uh-uh. Yo, de verdad, es mejor coger un buen SIDA. Dilo, que es verdad. Hostia, que un buen SIDA además es divertido. Es mucho mejor coger el SIDA que follar con la goma esa, no voy a llamar ni... Porque no vale para nada. O sea, no quita años de vida, quita vidas, quita todo. Es un asesino. Es que quita placer. Una goma asesina. Y las de las máquinas, los de jeans, los de Durex jeans, o como... Sí, los de Durex jeans. Sí, eso es... los míticos, estos que empiezan yo, a romper. Yo de verdad, debe ser cosa de que no acabaron con ellos en el holocausto, estos fabricantes o algo. Es que son malos, tiran aquello, te tira el frenillo, tío. ¿Cuánto tira el frenillo? ¿Cuánto tira? Es que luego están las típicas que no saben por dónde se andan. No saben ni con condón, ni sin condón, ni con nada. Ya pues hay un manual de instrucciones que no... No tira aquello. No tira y luego las hay que ya, que saben, vienen de fábrica. Hay que hacer una campaña, yo voy a hacer una campaña, una manifestación. Cuidamos el frenillo. El frenillo es importante. Es que sin el frenillo no hay nada, Javi. Pues tú viste cómo tira el frenillo. Por lo menos, yo qué sé, la goma, es que la goma, tanto que están en África por la goma. Sí. ¿Pero qué quieren? ¿Hacer un continente negro desgraciado? Sí, es que lo quieren hacer desgraciado. África, pero usar condón. África no. Están acostumbrados a preñar ahí hasta las leonas, me cago en la puta. Follan leones ahí, con la polla esa que tienen, follan hasta cabras ahí. Mejor les van a contar aquí ahora de condón. A un negro, vas a poner condón a un negro, yo. Y de chocolate. Joder, y de chocolate. Yo esto todo es una campaña política de venta. Todo lo hacen ellas. Esto es todo que está... Y dice Lucía que no está hinchada, que sí, no, que está hinchada. Está hinchada, Lucía. Estás hinchada como un turrón de mazapán, de verdad. Estás hinchada de comer tanta mierda, tanta... No. Yo la vez que te vi, que hace meses que no te veo, pero bueno... Yo no te noto hinchada, te huelo hinchada. Te huelo hinchada, hueles a turrón, chica. Es que ¿a qué huele? A mí me huele algo a turrón. A mí me olía ya raro, pero me huele a turrón. A turrón. A mazapán barato. Yo, ese de... Pregúntale qué turrón come Lucía. ¿El del almendro, el del...? El del almendro, el del acebo, el de Gisona. Cualquiera que se le ponga por delante, con tal de meter 100.000 calorías al cuerpo ahí, joder, comprimidas. Y calorías y venga a meter... Y luego... Y todavía nos insulta, sí. Y luego todavía tomes el pan de Cádiz. Pero Lucy, tú, yo, que me encantas, pero que... Pero que estás hinchada. Pero que estás... Estás hinchada como una... Como un muffin, como un globo. Como un muffin, estás hinchada, joder. Pero que está. Yo me resulta dulcísima. Bueno, claro, está hinchada de dulce. Y es todo dulce. Es que me encanta. Yo la llevaba a pasear de la mano. Está es que es. Para ir de rebaja. Está ahí para ir de rebajas. ¿Qué cenaste? Nada, 3 kilos de turrón. Dice que no comió turrón. Tienes cara a turrón, joder. Estás aturronada. Tienes cara a mazapán ahora, joder. De estas chavalas que no se le quita la sonrisa a la boca, que parece que está... Lucy, que se acaba de morir un amigo mío toda la vida. ¡Ah! Que me acabo de comer 8 kilos de la almendra. Lobotomizada. Murió. ¿Para qué quieren operaciones de cirugía plástica viendo turrón? Es que se les pone... Están hinchadinas. Yo a la es novia... Es que estáis gordas como vacas. La novia de Irra estaba hinchada. Tú descríbela. Estaba hinchadina. Estaba de esto que dices tú. ¿Seré yo que tengo la vista de esto? Porque las hay que dices tú. Está hinchada, no. Está rolliza ya. Luego las dices que estás ifríticas. Sí, sí, sí. Y luego las hay que dices tú. De estas que dices... ¿Estoy viendo yo mal o está ya así que no sabes? No, está tan hinchada. Estaba hinchada, pero a la vez no te lo querías creer, como que te engañas. No, además parecía que tenía 13 años. ¿Tabas? Sí, tendría 12 o 13. Joder. Pero estaba hinchada yo. Joder, es que yo estáis... se le caía la baba. Es que era de... Yo estaba... Era como la Virgen María. Estaba hinchada. Estaba, esa chavala dio a luz a base de turrón, te lo digo yo. Yo creo que van a parir turrón de María. No, mazapán. Te les vino el ángel, pero si yo no conocí varón, cosa que es mentira, porque conocí un varón. ¿Conocisteis varón? No, la Virgen María era muy virgen. ¿Conocisteis varones? No, conocisteis todo el campo del Manchester, me cago en Dios. ¿Qué decir? Pero bueno, aparte de eso, vosotras estáis concebidas por turrón. Cambié el almendro, explícaselo a vuestro padre. A ti, si te preñó el almendro, se lo explicas a tu padre. Es que no venís ni de cigüeñas, ni el proceso de verdad de creación del hombre. No sois tan preñadas de turrón. Yo, qué asco, de verdad. Qué puto asco. Yo, que nazca una generación de turrón, yo... Niños con cara de turrón, yo esto no lo veo, yo... Ándale un saludo a Arancha. Chanchi. Oye, que va a venir ya de una puta vez. A ver cuándo si vienes. Aranchina, a ver si vienes de una vez ya. Aranchada de turrón también. Estáis todas hinchadas, joder. Estáis hinchadas de tanto comer mierda. Os dan lo que os den ahí. Yo como yo hoy voy aquí. ¿Qué crees que tiene de tapa? ¿Qué tiene? Bueno, turrón, tapa. ¿No? No, un panetone allí puesto. Yo. En y encima el panetone bueno, esto... es malo, porque el panetone, yo me acuerdo, mi abuela, en casa de mi abuela, nos metía a los nietos panetone, que el panetone está rico, pero abuelina, no era la que diñó, no mi abuela. Sí. La otra. Pero abuela, que el panetone ye mierda, que está relleno todo de pasas, de fruta, de escarchato, ye mierda. Comed panetone, chicos, comed panetone. Nos quería hinchar a panetone. Y yo cada vez que veo el panetone, me entra una hinchazón de polla. A mí un... Me entra un hinchazón de polla el panetone, tío, de esas pasas ahí revenidas. Las pasas, sí, las pasas van directamente a la polla. A los huevos. Pasas polla, pasas polla. Las pasas van directamente... Y luego el panetone y yo lo que se le queda a ellas de tan... rollizuco. Es que están rollizas. Tan rollizas, tan rollizas. Estáis como... Estáis rollizas. Dios, tan rollizas. Estáis como donuts, me cago en la puta. Como la Venus de Botticelli. Ahora, tan rollicinas, tan... Esto que dices, no puedes decir que tan gordas. Que tan ricas, o sea... Que tan ricas, tan... Bueno, que yo las quiero, yo las quiero. Dulces de cojones. A mí, yo me estoy enamorando de ellas. ¿De quiénes? Es que tan rollizas. Que están pa, como Poppy Fresco. Vamos a poner luego el Poppy Fresco. Los Simpsons. Están como Poppy Fresco. Tan... Bueno. Búscalo, por favor. Pon a Poppy Fresco. Búscalo Poppy Fresco en Los Simpsons. Es que están... Poppy Fresco. Es que están robustos. Tiene una constitución robusta. Tan... Es un físico, de verdad. Es que de verdad. Lucía tiene un físico potentísimo. Es que están riquísimos. No, pero te lo digo. Además, son adorables. ¿Son? Ellas. Son. Oh, son. Qué diosas. Qué diosas. Es que. Madre. Yo las amo, Poppy Fresco. Los Simpson. Poppy Fresco, sí, sirve igual. Bueno. Ahí. Poppy Fresco y Homer Simpson, mira. Es que lo. Comprobaré que empleado pudo lograr semejante transformación. ¿Puedo ser Poppy Fresenmeyer? ¿O Homer Simpson? Poppy, por favor, pon Poppy Fresco. Había otro de Poppy. Ese de 47 segundos, el de Poppy Fresco. Es que es Poppy. Más cloroformo. Aún siento el movimiento de la lima en las uñas. Se ha acabado, señor. Iré por más. Deje el trapo. Poppy Fresco, un dios. Disculpe, señor. ¡Oh, Poppy Fresco, el chico de las rosquillas caseras! Desde hace años te debo muchas cosas. ¡Uy! ¡Calla! Y señor Mars, me preguntaba si usted querría sponsorizar mi equipo de bolos. Serían $500. Por supuesto, Poppy Fresco, sí. Debo mi robusta constitución a tus paquetes de bollería. Pues lo mismo a estas. Deben su robusta constitución... Es que deben su robusta costilla. Es que están. Tanto asco a la vez. Y tan atracción. Es que os queremos. Yo de verdad, Poppy ni Fresco. Ni contigo ni sin ti, de verdad. Ni nunca, nunca. Yo no voy a parar hasta encontrar a mi Poppy Fresca. Es que os debemos. No sé, yo no sé. Ay, mi madre. Es que estoy enamorado de estas chicas enturronadas. Yo de verdad tan, es que tan. Yo es que tan. Pero qué nos que. Vamos ahora con Poppy Fresco, un poco de anarquía. ¿No? Quiero qué dice Patri. Pero vamos a ver, Patri. Yo Patri, ¿estás ahí? Espera a ver, un segundo. Contesta. Yo oigo un reloj. ¿Estás esperando? ¿Atri? ¡Hombre! No muera, no se me... ¡Que se me muere, joder! ¡Que se me muere en directo, hostia! Dios mío, me ha entrado un gas de estos malos. Bueno, vamos. Vamos a poner un poco de anarquía en esta puta radio. Cochambre de burgueses. Den por culo. I am an anti-Christ. I am acababa de arrancar la cabalgata de Reyes en la ciudad de Málaga cuando una de las carrozas atropellaba mortalmente a un niño de 6 años. El pequeño se había soltado durante un instante de la mano de sus padres para recoger los caramelos del suelo. La rapidez del niño, la gente y la mala suerte quiso que una de las ruedas del vehículo pasase por encima. El niño trató de coger, como siempre pasa en esos temas, caramelos, digo, los temas estos de la cabalgata, ¿no? 4 personas por carroza se encargaban de la seguridad en ese momento, pero el accidente ha sido inevitable. Han conseguido sacar, he oído esa versión, 2 niños más que entraban en esa situación de riesgo, pero uno en concreto no hubo forma de evitarlo. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por el menor, que ha fallecido en el lugar del accidente. Se estudió la posibilidad de suspender la cabalgata, pero los encargados de la seguridad prefirieron evitar un posible caos entre los padres y los niños, ajenos la mayoría a la tragedia. Finalmente, el recorrido ha continuado, aunque en una versión mucho más breve. Los vecinos están conmocionados. Se ha parado la cabalgata de pronto y todo el mundo, algo ha pasado. Y empezaron a decir que habían cogido a un niño, pero ahora venimos para acá y me acaban de decir que el niño ha muerto. Rato para no olvidar un día de Reyes, para no olvidarlo, nunca. La mañana de Reyes y el próximo lunes serán días de luto en la ciudad. Bueno, ya habéis escuchado esta noticia. Día de la felicidad por excelencia para los niños. Que lo sacaron de dónde. Y el prove, pues eso. No lo sé. Madre que me parió. Está la cosa. Ya veis cómo está el país. Así nos va. Y así nos luce el pelo. Que el niño iba por caramelos. Joder, lo bajé ya por caramelos. Es un buen titular. Niño va por caramelos y encuentra la muerte. Melchor rescata a niño moribundo de los ejes de su carroza. Ay, Dios mío, la vida que es muy tétrica aquí en días sin huella. Ay. La carroza, ¿no te dio pena no verla? La carroza, me dio mucha pena. Yo la carroza, yo disfrutaba muchísimo, pues, donde yo, vivía y donde vivía antes. Sí, sí. Calle Águila. Estaba aquello empinado. Los caballos, cuando llovía, se metían las hostias. Yo siempre abogué que atropellasen a viejas. Yo hacía la mataviejas, que era la carroza de las mataviejas. No estaba mal. ¿Tú viste carrozas ahí en Santander? ¿Yo? ¿Carrozas dónde? ¿Recuerdas algún año de ir de carrocinas con las novias? Todos los años, cuando tenía... Era precioso. Yo siempre que tuve novia siempre iba a la cabalgata. Bueno, salvo con la otra puta tal. Sí, no cuenta. Se no cuenta. Siempre fui con mis primos, iba, claro. ¿Y los caramelos? Los caramelos, los ponía aquí yo en hombros para que viesen mejor la cabalgata. Bueno, típico que se hace. Uno que atropellaban también de vez en cuando. Tal. Y ahora hay otras estampas ahora, mira. Ahora voy a enseñarte otras estampas, mira. De... Niños, todos son niños. Mira, voy a enseñarte que te vas a descojonar, porque te vas a descojonar de risa. Nunca soy yo. Sí. No, de esto hay que reírse porque es mejor no me reírse, mejor reírse. Mejor, mucho mejor reírse. Mira estas fotos. Ese gordo de mierda. Tan. Esta es la mejor foto que. Este, ya verás. Tú tranquilo. Que papá te enseña ahora. Papi te enseña ya. Papá te enseña ahora todo lo que. Todo lo que hay que. Lo que no hay que ver. Lo que. Mira. Tan. Mira. Todo ha salido muy mal. Yo, niños que mueren en cabalgatas. Esto está todo muy, muy, muy mal. Muy jodido, es mi pregunta, es que estamos muy jodidos. Muy, muy mal, vamos. Tú, eso sí, esa bufanda te da un toque. Un toque, de... Algo, tengo algo. Ya. Esto me está dando arcadas. Esto me da la virgen. Es que los convulgaba el ejército. Esto es la hostia. Pero ahora va, no te preocupes, que ahora... vamos a ver el vídeo. No puedes. Sí, yo lo vi aquí el otro día. ¿A aquí, abierto, en abierto. Sí, sí, en abierto. No puede ser. Para todos. Esto es para todos. A ver vídeos en abierto. Sí, sí, sí, sí, sí. Ey. ¿La entrarías a través de otro? No, no, no. Chío. No, no. Eso lo tengo yo más claro que el agua, ¿eh? O sea, te lo digo yo. Ah, claro, que estamos en... Voy a poner el otro. Sí, sí, sí, sí. No es agua. No. Copiar... Es una para ti, ¿eh? Perdón. Es una para ti. Disculpa. Sí, no, tranquilo, no te preocupes. Entonces, las cosas a veces se degeneran mucho, no vamos a engañarnos. Entonces, bueno, pues... Pues van bien, otros van mal. Es el Facebook, ya. Sí, sí. Uy. Joder, ¿qué hago pegando esta puta mierda otra vez en el mismo sitio? Firefox. Parezco gilipollas. No, hombre, no, estás nervioso. Todas cosas del directo. Joder, tu puta madre, tu puta madre. Madre mía, mamá mía, yo me estás... Pues nada, Poti barra baja pototo. Di mi contraseña. Arroba hotmail.com. Hitler es mi contraseña. Heifer. Heifer. Heifer. Führer. Ah, me agregó la acosadora, tío. ¿Pero para qué? ¿De quién es esa chava? No sé. Por favor. ¿Quién es el...? Si estaba saliendo. ¿Tú qué haces? Si, dad para atrás. Si estaba saliendo. ¿Estaba saliendo el qué? Vi el vídeo. A la bola. Ponte para allá. Va, ¿eh? Vaciado. A ver, mira para la pelota. ¡Toma! Una pena, tío. A mí esto me da una pena, tío. Me da una pena, estoy viendo a este señor que está aquí. Está muriéndose, tío. Yo me voy a echar. Está muriéndose. Me voy a echar un filter. Porque este señor de aquí al lado se está muriendo. Y esto es la virgen. Por cierto, ¿esa qué era? ¿Su voz? ¿De quién? De Lenine. Es que se corta esta puta mierda. No, va, corta. Tiene una voz muy atractiva. ¿Quieres que te la presente? A la bola. Mira. Ponte para allá. Va, ¿eh? Vaciado. A ver, mira para la pelota. Toma. Y veo a este ser humano que tengo aquí al lado ya destrozado, ya, porque está destrozado. Yo no estoy tan mal, hombre, yo me estoy muriendo, pero no oye cosas de... Hostia, mira que nos envió un mensaje. ¡Merve! ¡Merve! ¡Merve! Me va a copiar el tatuaje. Dile al tatuaje. ¿Al tatu? ¿Al tatu? ¿Al tatu? ¡Al tatu! In the radio show. Yo me siento en una... Es que llamar a esto show, de verdad que... Esto... bueno, show no tiene otra palabra. Ah, ya tengo una cosa que vamos a poner. Yo echo mucho de menos. Yo echo mucho de menos. Ese vídeo va a estar ahí toda la noche. Yo echo mucho de menos a... ¿A qué? A Hitler. Pero tú sabes eso. ¿Qué el qué? Tú sabes lo que cenamos ayer. Yo, la próxima noche... ¿Ayer? Te lo digo. La próxima noche vieja la vas a pasar conmigo. Mira, hizo mi mamá almejas. Porque vaya almeja que tiene mi madre. Pero almeja, ¿eh? No, imagina, tío. Además, ¿la viste? Huele fresca la almeja de mi madre. Tiene almeja, ahí... La compra en el Fontán, la almeja de mi madre. Claro, no la tiene de serie ya. No, esa ya si quieres la descubres tú. Yo de la almeja de mi madre no hablo. Hizo una tortillina reina mi pa, salchichón ibérico, jamón ibérico, ¿qué más hizo? Yo de eso no tengo, chico. Mima, lo otro que hizo él. Tú hablas. Mamma mía, los no eran gambas, eran pua mía, ¿qué era aquello? Esto me estoy tonto y se me olvidan los nombres. Algo, un marisquín, no eran cigalas, eran unos... ¡Buah! Mamía, lo que hizo mi padre ya no tiene nombre. Y tú allí, ¿qué cenaste ayer? ¿Ayer? Sí. ¿Ayer? Sí. Ayer... Ah, ya te lo expliqué antes. Pimientos del padrón... Ah, bueno, no cenaste tan mal, hijo de puta. ¿Eh? No, yo ayer cené bien. No, yo ayer cené, me pegué una cena. ¿Pegué una cena? otro sitio. ¿Qué tienes ahí tú? ¿Qué tienes ahí? Ah, muy mal. Este me ¿pero qué? Mí, ¿qué dices? Ah, sándwich y... ¿De qué? Bonito y pimiento, es muy seco. Esto es la virgen, de verdad. Está muy seco, joder, está muy seco. Está sequísimo. Qué bueno, eso está. Lenta. Llega el momento. Se acerca a la vida. Muerte. Se acabó. Bueno, esto es patético. Que no me muestren quién cae y quién no. A ver, ¿qué nos dicen en Atena? A ver, nos están diciendo que nos van a... A ver, vamos a ver. Sí, yo... A favor del pescado. El pescado turco. Quita eso, porque eso no... Ayer a Luis le pegaron. Sí, ya lo leo. No, pero es que le pegaron. Vamos a ver, ¿esto qué es? Lo que esto yo me te leo lo que me mandan por... Por favor. Me manda lo siguiente. Dígame. ¿Acepta la sumisa lo siguiente? Por favor, puedes leer al micrófono. ¿Acepta la sumisa lo siguiente? Masturbación. Cunilingus, sí. Felación, sí. Ingestión de semen, sí. Penetración vaginal, cierto. Fisting vaginal. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Fisting? Fisting, meter un puño. Ah, vale. No tenéis ni puta idea, ley, si no tenéis ni puta idea, no lo digo por ti, evidentemente. No. Penetración anal, fisting anal. Vale. ¿Acepta la sumisa lo siguiente? Vibradores, dilatadores anales, consoladores, otros juguetes vaginales anales. ¿Acepta la sumisa lo siguiente? Sí. Bondage con cuerda. ¿Qué es? Bondage con muñequeras de cuero. Vale. Bondage con esposas y grilletes. Vale, me acuerdo, sí. Bondage con cinta adhesiva. Vale. Otros tipos de bondage. De acuerdo. ¿Acepta la sumisa los siguientes tipos de bondage? Sí. Manos al frente, tobillos, codos, manos a la espalda, rodillas. Sí. Muñecas con tobillos. Sí. Objetos, muebles, etcétera, barras separadoras, suspensión. ¿Esto qué es? Te pierdes. Pero esto, Lucía, que me mandas. ¿Qué puta mierda es esta que me mandas aquí? Porque esto es una puta mierda. ¿Qué a ver, Lucía, ¿qué quieres decirme? Lucía, ¿A dónde vamos a llegar con esto? Exactamente. Esto, yo me pierdo. Esto, yo me estoy perdiendo. ¿A dónde quieres llegar con todo esto? Que te metamos la pata en una mesa por el culo. Porque ¿Quieres, mientras te atamos a una mesa de sonido? Y en medio de una iglesia, pues esto ya todo hecho. Me cago en Dios. Porque todo lo que hayas pensado en el sexo ya está todo hecho. Está todo hecho ya, Lucía. Está todo hecho. Está todo hecho. ¿Qué quieres hacer nuevo? ¿Qué quieres probar con el muñequeras? ¿Quieres que te metas un micro por el culo? A ver qué pasa. Mañana te llevo un micro, con almohadilla o sin almohadilla. ¿Y qué? Cuando si tienes gases, pues sonará muy mal aquello. No, y es verdad, joder, y es verdad. Hostia. Está todo inventado ya. Hostia. Está todo inventado. Joder. Voy a poner este vídeo, ahora que acabas de hablar de sonará muy mal. Ponlo, qué más da. Mejor que era esta chachara inmunda que tenemos tú y yo. Vamos allá. Un aplauso para el campeón que con el culo sopla la gaita. Bueno, a ver, Lucía, ¿qué cojones quieres llegar con todo esto? Yo voy a poner muy rápidamente los mensajes que me encontré hoy en el además, acabó. Te voy a ver si no se han borrado. Voy a me cago en la putísima mierda. Vamos a ir ya lo que se escuchó aquí ya tomar por. A ver. Bueno, si esto va acá. Pero el altavoz, cacho de puta. ¿Quién es Patricia Cerdeira? Está diciendo que la dejemos en paz. Patricia Cerdeira. ¿Qué es, Minus? Hay tres, ¿eh? ¿Qué es, de fiesta? Pulse 2. Para borrarlo y escuchar el siguiente, pulse 3. Para escuchar el número de teléfono desde el que se dejó el mensaje, pulse 5. Ahora viene. Para escuchar la hora en la que se dejó el mensaje. Bueno, que todo esto es rollo, eso. Si necesita ayuda, pulse 0. Que te jodan, puta. Para volver al menú principal, pulse asterisco. ¿Qué, pototo? Segunda. Ahora salta el otro. Digo yo. Cago en tu... ¡En tu puta madre, pototo! ¡Pototo! ¡Pototo! Pulse 2. Para borrarlo y escuchar el siguiente, pulse 3. Pues pulsa 3. Pototo, eres hijo de puta. ¿Dónde cojones estás, tía? Me voy para casa con Mayina. Que te den por el puto culo. Que te den por el culo. O sea, que te den... Por culo ya. Para llamar a la persona que dejó el mensaje, pulse 1. Pototo, que te den por culo. Pototo, eres un hijo de puta. ¿Dónde cojones estás, tía? Me voy para casa con Mayina. Que te den por el puto culo. Que te den por el culo. O sea, que te den. Sí, que te den por el culo. Todo lo que puedan. Nada. A tomar por culo ya. Y la tercera. Pues a tomar por culo ya. Bueno, pues esto es lo típico. ¿Quién te dice que no la molestes más? A ver. Patricia Cerdeira lo dijo. ¿Pero quién es esa? No sé, Patricia Cerdeira, una que tienes ahí, una amiga. No, mira, la ¿quién broma. ¿Quién es? Oh. Yo, broma, hombre, que no tienes a nadie ahí. La vas a tener. Jodida puta. Bueno, a ver, ahora yo creo que... la la la la la la la. La la la la. Voy a poner una canción, que es la primera que voy a poner yo. Sí, Tenemos todo esto muy alto. Tú has subido el micro. Yo estoy telérico. Es que parece todo esto, parece broma. Todo de broma, sois un chiste, amigo. Todo Atlético de Madrid al final. Luis, ¿estás escuchando a los Luis? Sí. Cállate la puta boca. ¿Sabes? Cierra la puta boca, donde estés. Ha sido wop. ¿Qué estoy fumando, Javi? Puro. Resulta que tenemos oyentes dispares que leen los mismos libros. Es que es lamentable ya. Pervertidos, o sea. ¿Cómo se llama el libro? Es 50 sombras de Grey. Puta madre, todo perversión. O sea, es patético. O sea, esos libros no valen para nada. Por eso os vamos a poner una canción de los Berrones. Si os inspiran un poco este grupo. Oye, padre, ¿qué pidió? ¿Qué mierda pidió? No pidió nada, iba a pedir. A ver, ¿qué pidió? A ver qué putísima mierda pide canción. ¿Cuándo vienes, Patri? Yo te echo mucho de menos. A ver. Este puro no tira. Tira. Ay, me he hecho putísima madre los puros. Ahora ya va. Ya va, el truco de los puros es dar a... ¿Cuándo vienes a vernos, Patri? El truco de los... Deja que conteste. El truco mañana, sí, mañana. No, mañana no. Mañana, ¿cuándo los viene a ver? El truco de un buen puro es agitarlo arriba y abajo. Como una buena paja. Quiero decir, el truco más puro es agitarlo arriba y abajo. Como una buena paja. Como una buena paja. El truco más puro es agitarlo arriba y abajo. Como una buena paja. No necesitáis libros de esos. Yo os lo enseño enseguida si el bondage tiene que ser para arriba, para abajo, con grilletes, sin grilletes. O sea, os lo explico yo. No os preocupéis por el libro. No perdáis el tiempo en... de verdad. ¿Cuándo vienes a vernos, Patri? No te lo pregunto más. Es la tercera y última vez que te lo pregunto. El truco de una buena paja es... Para arriba y para abajo. No, me estoy confundiendo. El del puro, el de... el truco de una buena paja es dura. ¿Dura? Hombre, no, una paja si no está dura, ¿no? No es una paja. Paja, pero si es que no es que me enciende, de verdad... Que escuchadme una cosa, pero ¿qué cojones leéis el puto libro ese de mierda? Que no vale ni para tomar por el puto culo. Y estáis leyendo ese libro que podéis aprenderlo en la práctica de verdad, que cuando se aprenden las cosas. En Días sin Huellas se puede aprender de todo. En Días sin Huellas, ¿dónde está la crema de las tubis, por cierto? Que estaba... Ah, la tengo en casa. Ah, pero no sobrevivió nada. Metisteis Lactobit ahí. Bueno, eso era engrasar, era máquina de engrasar en vez de Lactobit. Eso que era... Tú estabas... Además, ¿tú tenías un tacto sediento? ¿Un tacto? Tenía como hambre en las manos. Tenía hambre. ¡Ay! Tenía... ¡Ay! Y la cabrona esta que me llevó un Buda mío. Joder, es que es una ladrona. Va a la chita callando, es que... A la chita callando y me lleva el Buda. Joder, Me Buda. Te budó el Buda a serio. Te budó las vacaciones. Y el otro día todavía tengas los cojones de que yo pierdo el Buda contento. Pero si es que me están abandonando los Budas. ¿Cómo yo? No, esta ni la hago caso ya. Está todo el día con ese lenguaje. Patri. Con ese lenguaje maño. Yo el otro día me sorprendió muchísimo lo cambiada que estaba. Yo espero que sea todo impresiones falsas. Pero que no haya cambiado nada esa chiquilla, ¿eh? Porque... Estos puros vegafinas están... Ahí de ahí una calada. Intoxícate ahí. Está ahí con uno de estos vegafinas. Vegan. Es que tengo un primo trabajando en Tabacalera Madrid. Y me trae unos puros. Le han regalado una purena. Una purera. Voy a dedicar esta canción a Arancha. ¿Cuál? La de Rasputín tiene el pene erecto. Chacho. De los Berrones. Vamos allá. Chachín. Chachín. Núñez tuya, mi patria. Esto es de los Berrones, Arancha. Un pedín para tu padre. Inundaste su chapu, sabrá Dios en dónde tendrás el curacu. del año, siempre con la misma chaqueta, los mismos bombachos, les mismes chirupes que enseñen la vea. Siempre que te vi andaba Moces. Pues... Javi, ¿dónde me ha dado ahora? En el vaso de la cerveza. Bueno, oye, pues es que pasa. Baja un poco más, baja un poco más. Patri, Patri, díselo. Patri, no estará pasando nada aquí, ¿no? Hostia, no, ahora va. La siguiente. Estás enamorado de esta chavala, ¿eh? Es de verdad, es una cosa. Quiero una canción de Max Romeo que se llama Chase the Devil. ¿Y qué significa esa puta basura de Chase the Devil? Chase, no me acuerdo qué era, joder. Chase, yo Chase. Por favor, le vamos a dedicar a Patri antes una canción. Esta y luego le ponemos la suya. Muy, muy punky. Patri, es muy punky y creo que va con tu estilo de música. Patri, ¿qué me estará pasando? Estás enamoradín. Y... ¿Qué punky son? ¿Qué punkies? Yo desde que el canto... Desde que el que se cortó las venas en directo, yo lo perdí de vista. Día me sale a muy mal. Despierto y no te escucho y la sonrisa me dice que va. El agua de la ducha ya no puede estar más fría. Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz que me diga aquello que todas las mañanas repetía en sueños. Y y no veo el momento, me asusto. Te vuelvo a buscar, corriendo a contracorriente. Sin ti que no te encuentro entre tanta gente que viene y que corre. No escuchas, su mente me cansa. Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha. Escondo mis palabras, me vuelvo a la ducha. Ahora y desde entonces nunca nadie me ha vuelto a engañar. Perdí todo lo dado y nunca más lo voy a recuperar. El canto del loco tiene eso que tú no tenías. Javi está enamorado. Javi está en el proceso. Javi está a contracorriente. Dale ya, compadre. Todas las mañanas repetía sueños y salgo y te busco y no veo el momento, me asusto. Sentí que no te encuentro entre tanta gente que viene y que corre. No escuchas, su mente me cansa. Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha. Qué bonitas las declaraciones a la luz de este mierda de luna que tenemos en Día Sin Huella. Este puto... Está haciéndome polvo. ¿La quieres? ¿Sientes algo? ¿Te pica algo? No sé, no... ¿Te pica? No, no. Puta. Corriente. Ah, madre mía, nunca. Es que no hay mejor cosa que fumar un puro Vega Fina mientras Javi está. Es que estás destrozado en esto, chaval. Es que estás. Di una sensación. Equivale lo que sientes. Equivalelo a un postre de Navidad. Por favor, di solo un postre. Di lo que sientes por patria ahora mismo. Di un postre de Navidad para hacer una equivalencia. ¿Un postre de Navidad? Sí, pero solo el postre. Sin artículo ni nada. ¿En comparación a qué? Lo que sientes por ella. Solo un postre. A lo mejor le digo una magdalena y piensa que tal. No, tiene que ser de Navidad. Tiene que ser de Navidad. Claro, me refiero. A lo mejor le digo una cosa y... Tienes 5 segundos a partir de que diga ya. Y tienes que decir lo primero que te sea. Un postre de Navidad para lo que sientas por patria. 1, 2 y sin artículo ni nada. Solo el postre. Sin artículo. 1, 2, 3, 4 y 5. Brazo de gitano. Y yo me pregunto, ¿es un navideño que tiene? Quiero decir, podrías haber dicho muerte en el almendro. Joder, estoy fatal, de verdad. Joder, no sé, no será esto nada importante. Ahora dime tu sensación vital con una marca de agua. En 1, 2, 3, 4 y 5. No, Insalus. No, sí, una conocida. Aquabona. ¿Sabes que los de Aquabona eran tan hijos de puta? Porque descubrieron que Bonacqua, que era la marca de Pepsi, de agua, rellenaba las botellas de agua con agua de grifo. Y fíjate que fueron ocurrentes, porque de Bonacqua pasaron a Aquabona. Sí. Yo creo que los pegaba a todos un tiro, pero en la Plaza Mayor. Yo lo que sí voy a ahondar mañana en el psicólogo es... En la psicóloga. No quiero hablar de mis padres esta semana, o sea, nada. Nada. Ah, por cierto, me mando a escribir 70 veces, o sea, 7 días a la semana. ¿Tú qué, es tu maestra o qué? Me dijo una tarea de 7 días, en 7 días, escribir cada día 70 veces... Dime. Una frase que no me acuerdo cuál era porque no lo hice. Hitler es poderoso. No, a mí, yo adoro lo que hacen mis padres conmigo, no sé qué... Y al lado tenía que ir poniendo todo lo que despotricara yo. ¿Sabes? Mira, a mí esas cosas me producen varices. Yo tengo que poner esta canción ya, lo siento. Bueno, pero Patri dice Muerte en el almendro, es una buena película. Patri... Dilo, chúpame un cojón. No. No estamos... Algo más no, delicado. No estamos yendo por esos lares. Por esos derroteros. Vamos con este tema. Se llama Love Me. Love me. De Elvis Presley. Love me. Va para ti. Treat me like a fool. Treat me mean and cruel. But love me. Bring my faithful heart. Tear it all apart, but love me. Won't you love me? Wherever you ever go, darling, I'll be oh so lonely. I'll be sad and blue, crying over you. Only I would beg and steal just to feel your heart. I want your heart beating close to mine. Go, darling, I'll be oh so lonely. I'll be sad and blue, crying over you. Me gusta mucho los calamares. I would beg and steal. He would beg and steal. Just to feel. Yes, just to feel your heart. También están ricos los chupitos. Getting close to mine. ¿Habéis probado la sepia? Wherever you ever go, darling, I'll be oh so lonely. Begging on my knees, all I ask is please, please love me. Oh, yeah. Y en Oviedo, Javi, hay un restaurante, la más barata, que hacen un arroz con chipirones y queso pría. Di cómo está aquello. Estaba rico, es este. Vamos a pegaros tú y un día un homenaje. No, yo quiero que venga Tinina también otra vez. No, pero esta vez no. Invitamos nosotros. Sí. Me produce mucha pena. Fue una cena bonita, una comida bonita con mi abuela. Preciosa, fueron unos días fantásticos. Yo tenía unos gases. Joder, estoy siempre igual. Vale. Espera, joder, foto. Hombre, ¿qué pasa? Es natural. ¿Qué quieres que cante, Patrick? ¿Te quieres que te cante una canción? Porque lo llevo haciendo todo el día. Esta chica, yo sé que se dedica a jugar con corazones ajenos. No, joder, no me quieras. Y tú le sigues el ritmo. Y ya, es verdad. No, tienes tu es razón. Que tú ponte un poco. Tiene razón, sí, tiene. Estas mañas se dedican a jugar con corazones ajenos. Y encima, de manera de cachondeo, además. No, además de un cachondeo así. Cuando sabe que la cadencia que el cariño que tengo yo. Sí, no, cuando saben que estás destrozado por ella y no, destrozado no estoy, pero... Mira, tú ataca a esta chavala. Di que salió un roscón, mira. Hizo un roscón de reyes, de verdad. Que el rey... Bueno. Casi el rey monta la república cuando vio el roscón. Pero un roscón de que... Oh, mamía. El roscón daba... Yo de verdad, esto está tan sedoso. Esto está sedoso. Pero sí, ya. Yo, mira, entra en esa foto. Es que hay una chiquilla a mí que siempre me... detrás de la conversación de esta mañana. Mira, esta, la Claudia esta, la que se... Mira qué foto, es que es profunda ella. Claudia es una chica profunda. Creo que ve el horizonte a través de un vaso de agua. A ver esa. Yo qué sé, tú. Vamos a cambiar de palo. O sea, oye, no. ¿Podré poner yo el vinilo que me regalaron mis viejos? Un segundo, por Dios. Que no, lo quiero poner ya. Me programa aquí, tienes programa aquí hasta para aburrir, joder. Déjame poner un sí, poco. Sí, pero es que tengo muchos gases. Bueno, pues vamos allá con este tema. Pero que tengo gases. Bueno, pues... ¿Puedes, por favor, decir a coro? Poto tiene gases. Yo lo digo también. Poto tiene gases. Gases. Poto tiene gases, pero es que no me interesan los putos gases tuyos. Joder, esos putos gases ya. Eso sí es un tema. Vas a arder como esta canción. Vais a arder todos. Flaming. Hostia, y ayer unas endivias con queso la peral que hizo mi padre. Que hizo mi padre, sí. Javi. Di una palabra solo, la primera que se te venga a la mente. Exquisitas. Ya está. It's hard to breathe. My chest is heaving. Y que bueno, que yo solo tengo una cosa que decir. Que en Gijón, en el puerto marítimo, me dieron ganas de cagar. Pero además de cagar ese zurullo, de zurullo malo. Está todo aquello mal construido, el Gijón da asco. No, pero que trae una buena ciudad, da asco aquello. Baja. Eso sí, los Ultra Boys, ¿cuántos os metieron hoy? ¿4? Sí, sí, tengo canciones. ¿Quieres que cantemos canciones? Vamos a cantar esta. Había una vez tan tan un circo que alegraba siempre el morro. De cero, hay que empezar de cero. Había una vez tas un circo que alegraba siempre el molinón. Payasos por aquí, payasos por allá. Había una vez. Eso sí, el 4-1 no os lo levanta ni mi puta madre en un circo. Eso la verdad que no. Madre mía, pero ¿cómo empezasteis? ¿Empezasteis marcando vosotros? Sí, sí. Yo ya lo meto a la segunda persona al plural, pero yo lo viedo, quiero ser cuanto menos mejor y más lejos. Va. Y que venga Simaquiari, que venga Simaquiari por aquí, que les doy una tarta de cumpleaños con una bomba dentro. Y un palo por el culo. Un palo por el culo. Quiero decir, eso sí, disfrutasteis, os lo pasasteis bien allí. Sí, hombre, sí, estuvo bien, joder, estuvo bien la cosa, estuvo bien. A partir del tercer gol, ¿qué se sentía en la grada? Estupor. ¿Simaquiari? Ganará. No, Simaquiari, ¿qué había? ¿Una descomposición general? Pues son todos unos borrachos y unos maricas. Patri. Yo ahí solo veo, mamá mía, meteros en la CNT y empezar a dar palos por ahí, por lo menos tenéis razón política. Patri. Voy a quemar esta ciudad. Patri. Ácaro Cruz. ¿De qué canción es esta? Voy a quemar esta ciudad. Ácaro Cruz. Con eso es, te lo estás confundiendo con una canción de ¿cómo se llamaba este hombre? Mira qué negro se ve el estudio al fondo. Joder, si podía venir un Jason con la puta motosierra y arrancarme la cabeza de cuajo. Yo a Jason le voy a regalar una motosierra nueva. Puta, tal hombre, ta fatal. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Just an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip, I've gone with him hand. Max Romeo tiene cara de pulgoso. De que esa barba no se la. Es que tiene unas pulgas en la barba. Está rico el jamón ibérico. No está mal, a ver. Voy a decirte cuál sería. Muerde en antena, por favor. Come en antena. Está riquín, di una frase. Pero cómelo como si no hubiera final. Yo a lo mejor me voy a tatuar la cara de un desconocido. Mira, en el sitio donde tomamos, sí, dame. Está riquísimo. Carne de gochu. Está rico. En el sitio donde comemos. El sitio donde comemos el pincho habitualmente hay una negra. Qué preciosa, llama Queen. Bueno, se llama Queen. Bueno, yo a lo mejor me tatúo la cara de Queen. Y le voy un día y le digo, Queen. Queen. Hija mía. Que tengo tu cara tatuada. Bueno, esto me lleva a una canción de Jonathan Richman. Mami, el aceitín virgen. Sabe riquísimo, ¿eh? Es gustar, es de buen comer y gustar. Voy a poner una. Está riquísimo. No, la va esto. No, lo mío. Algo, señor director, si te jode, llora un poco. Vale. Va para allá. A ver qué es esto, qué te parece a ti que te gustan esta mierda. Bueno, con este timbal que tenemos. Qué rico está. Está riquito. Mira, además voy a ir muy bien. Thank you. hear me. Then what did I say? I said action packed. All right, yeah. Do do one one one. Do do one one one. Pues esto es un cambio radical, pero no lo quitamos. Sube. Oh yeah, now. Ya. Estás telérico, Javi. Estás temblando. Oh yeah, Well, your pal Jonathan wants to rock. Did you hear me? I want to rock. I've got this feeling and I can't say what, but I can't sit still with this feeling I got. If the music's gonna move me, folks, it's gotta be action. Did you hear me? Then what did I say? If we're gonna be together, well, we gotta have some fun. No, I don't want just a fine time. I've gotta have pandemonium. Did you hear me? Pandemonium. Well, I got this feeling and I can't sit still. Well, I can't explain, but I will. If the music's gonna move me, folks, it's gotta be action-packed. Did you hear me? Then what did I say? I said action-packed. Then what did I say? I think I said action-packed. I think that was it. I think that was it. All right. Oh, now, Padre mía, te pego unos zumbidos esta putísima mierda. Entonces, pásame el pan ese que está como mojadín. ¿Lo tiraste? No lo tiro nadie. ¿De qué está? ¿De aceite? Por Dios, tira eso. No lo quiero, no lo quiero. Brutalmente. Suficiente, ya la miso aceite. No quiero ver esto, no me gusta. No te gusta esta puta mierda. Tíralo ahí. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer, Poti? Bueno, a ver, ahora vamos a bailar. Vamos a bailar porque el canto del... Dios, esto es para mí es emotivo. Yo es que tengo tanta saliva en la boca. Sí. No, quería dejarlo como un apunte. ¿Qué te pasa? Estás últimamente, estás triste. Yo te noté de verdad. Yo, si no te lo digo, exploto. Dilo, yo te noté el viernes aquel pletórico. Bueno, no, pletórico no. Está, montamos un Cristo en el estudio, de verdad, de los que no tienen... Yo creo que en Radio Cuca no sé yo otra cosa. Me he visto una botella de vermú, yo no sé qué pasó. Dormiste en la calle. Pero yo te noto ahora triste, ¿eh? Te noto como estoy agotado. Muy, muy, muy triste, de verdad. Pero te noto como al borde de... Como si te hubieran pasado una factura a las navidades malas, ¿no? No, factura ninguna. No sé, las navidades son un tiempo no malo, pero toda la familia ahí critican. Dicen que no critican, me están hablando. ¿Quién no habla? ¿Quién está encima de...? joder. No es mi graduación. Sí. Aparezco yo. Ya. Ponla. Ya lo vi mil veces. Ponla. Espérame. Yo no, es la primera vez que la veo. Espera, porque esto no oye así. Yo solo quiero decir a todos los ilustres profesores de mi colegio de curas y de mi colegio de monjas que todos ellos son unos hijos de Dios que me han hecho una persona muy mala. Quiero decir, una persona que que muy mala, muy mala, muy mala. Joder, que amor de Dios ni que tu puta madre. Y que echo mucho de menos, sí, es esto. No, no es este. ¿Lo viste alguna vez en YouTube? Sí, muchas veces. ¿En YouTube? Es que vosotros sois la de 2008, campeón. Sí, pero yo creo que en YouTube no estaba colgado. Sí, lo vi el otro día, joder. ¿Y cómo lo buscaste, maricona? Ay, cómo de grande. Mira estas gochas de mierda. Mira Arce. ¡Ay, Arce! ¡Arce! Está ahí, chaval. Y está ahí. Está hinchadona, está hinchadona. Parece que acaba de comer un kilo turrón. Mira este. Y ese pobre hombre, maricón. Hostia, me está pegando unos trayazos el tatuaje de mierda. Por cierto, Patri, si tienes cojones, cuelga ya esa puta mierda de diapasón que hiciste. Bueno, que pues estará muy bonito, pero bueno, oye, que no sufriste casi nada por ser políticamente correcto. Porque yo mira, es que queman los tatuajes, Patri. Este sí. Sí es. Pero antes vamos a cantar esto. ¿Para quién me ha dedicado esto? Para Patri. La niña del diapasón, la vamos a llamar. La niña del exorcista. Vamos allá, vamos a intentarlo, postre. Perdona, ¿puedo decir una frase antes de empezar? Creo que tengo fuego en el ano. Ay, vamos a cantar, ¿eh? Vamos. Venga, vamos allá. Humillante todo. Christmas, I'll be so blue, just thinking about you. You caress your shoulders of red on a ring Christmas tree. Won't be the same year if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. Patri, vamos allá. Be to the right with your Christmas, not so white, but I have a blue Christmas. Hey, te quiero. Navidad. Elvis, tienes cara de hombretón. You'll be doing alright with your Christmas so white, but I have a blue Christmas. Gracias, Dios, gracias. Gracias por estas Navidades en familia. Thank you for watching. A mi padre no lo he visto. A mi madre está perdida, alcohólica perdida. Y yo tengo unos gases que me va a explotar tu familia por el ano, de verdad. Ahora vamos a poner otro vídeo que este sí que nos va a dar el bajón ya. Y luego vamos a poner esto. No, yo no quiero bajón ahora, yo. Y luego vamos a poner esto ya para... Para venirnos arriba. Ya estamos jugando con drogas varias. Bueno, esto preséntalo tú. Mira, este ya el vídeo... Este y el vídeo que tuve la me está pegando un tiro en el tatuaje que me cago y me voy a echar. El otro día estaba hablando con Baro de echar lejía al tatuaje. No, de verdad, te levantas por la mañana y dices, voy a echarme la pomada, voy a echarme lejía, a ver qué pasa. Y teníamos pensado decirle al tatuador, además el que aconseja, oye, si no tenéis la pomada, echarla hidratante. Yo le digo, oye, Iván se llama mi tatuador, Iván. Pero si, además me parece muy lógico, Javi, dime tú la idea. Oye, que se nos acabó la crema hidratante para el tatuaje, bueno, la pomada. Sí. No teníamos nada en casa, pues echamos lejía. Pues no, y hidratante también, ¿no? Sí, claro. Quiero decir, o sea, Iván, echamos lejía, amoníaco, ¿no? Y amoníaco, Baro quería echar amoníaco o ginebra y... No, pero que lleve hidratante, joder, al fin y al cabo lleve agua. Echar ginebra o amoníaco, todo, todo junto. Todo junto, y que tienes el tatuaje negro y se te vuelve morado. Y, oye, pero Iván, ¿qué pasó aquí? Que yo eché... aceite hirviendo. Aceite hirviendo. A mí el aceite, ¿sabes para qué me gusta, Javi? El Lactobit. Yo voy a echar Lactobit al tatuaje, voy a echar tanto Lactobit. ¿Será estimulante el Lactobit ese? El Lactobit es una droga. ¿Será estimulante? Es una droga. ¿Pero es estimulante? ¿De qué? De estimulante. Esfínter anal. Es estimulante, vuelvo a repetir. ¿De qué? Estimulante. Mental. De todo, o sea, sí, sí. Yo Lactobit, a mí me va... Tú sabes con qué me bautizaron a mí, ¿no? No. Con Lactobit. Ah, sí. Dijo el cura, aquí no hay agua bendita, lo hacemos con Lactobit. El niño nació lactobizado. Ahora, presenta esto. Bueno, mi graduación, y es asquerosa, y yo... Es la graduación del señor Pototo. Y claro, vosotros no veis el vídeo, pero ya solo con oír las canciones ya te das cuenta de la bazofia. De la mierda. Mira, es yo... Venga, vamos allá. María Jesús, eres la peor directora, eres una puta, a ver si me denuncias desde aquí, si me escuchas, puta monja de mierda. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Con tus 3 kilos de carnaza ahí en cada teta. Venga, por favor, ponme la graduación, que yo no aguanto esto, puta monja de mierda. Quita, ponla, no quiero pensar más en esta puta educación que me dieron, la católica vale. Religiosa. ¡Quítamelo! Vamos a ver. Esto es la presentación del vídeo, lo hacen en plan Guerra de las Galaxias. Guarras de las Galaxias. No, en plan del equipo A. El equipo A. Eso, el equipo A, perdón. El equipo A. Pero bueno, no, pero lo de subir y bajar, esto es como lo de las Galaxias. Una mezcla. María Jesús, cada teta tuya pesa 3,5 kilos. Y vamos a leerlo. Ponlo. Vamos allá. Hacia 1944, un grupo de niños de la ciudad de Oviedo fueron inscritos en este centro sin su consentimiento. No tardaron en darse cuenta de que este lugar, en el que era conveniente de muchas vidas en el inicio, hay otras muchas estudiantes de fortuna. Si tienes suerte en el encuentro, quizás podrás encontrarlos. Y aquí tenemos a uno de esos desgraciados de mierda. De mierda. Estáis escuchando esto a la... Es... Bueno, vosotros no veis las fotos, pero... Bueno, claro, es lamentable. Esto es... Esta puta... Esto es un culo gordo. Tienes el culo gordo. Bueno, mira que... Mira a Luis, mira al nuevo. Mira a Mel. Qué asco todo. Mira a la entrada aquí. Joder. No, mira los gemes que pasan droga ahora. ¿Qué es esto? Es durísimo este vídeo. Es ahora está entrando una clase. Ya lo vi todo en el 3B. Esto es... Mira, no es la promoción. A ver si salgo yo por ahí. Es que me sí, cae. ¿Me reconocerás? Joder. Para cuando te iba a llegar. No, esto no. Miro atrás. Sí. Llan, luego hay canciones que en realidad son... Mira, fueron unas putas las que hicieron. Fueron unas putas. ¿Quién escribía esto? Unas putas. Una profesora, una puta. Mira, ahora te digo yo que pares un segundo. Ahora no. When you're spending every day on your putas. ¿Tú con quién ibas a clase, tú? ¿Para? ¿Quién ibas a clase? Por aquí salgo yo. Aquí tienes a mí. Mira qué cara de cenutrio. ¿Ibas con Fran? Iba con Fran, sí, que ahora se está tirando una romana. ¿Ibas con Fran a clase? Esto es la promoción del 98-99. ¿Y con los gemelos? ¿Con quién más? Y con Hectorín. Y Nacarino. Y con Nacarino. Mira qué gorda está. ¿Pedro? Con Pedro, sí, sale por ahí. Míralo, ahí lo tienes. Sí, sí, ya. Qué asco. Salgo yo allí, ¿eh? Ah, para. Mira que... A ver, hostia, Sammy, no, tío. No, ¿Sama? No salgo yo. Para. Sale Sama, tío. Sigue. Hostia, qué... Sigue. Para. Sigue. Para. Con Clara. Con Clara la. Mira qué cara Clara, de niño nuevo. Bebo, mira qué cara bebo. De Pero mira qué cara de niño bueno tenía yo, ¿eh? Hostia, tío. Que parezco el representante de Dios en la tierra, ¿eh? Cebo, tío. ¿Dónde? Cebo. Mira a Rodri. Mira a Jarro. Mira a Fran, tío. La madre que me parió. Bueno, ¿eh? Pero es luego, ¿no? Pero... Qué grandes estas mierdas. Mira a Chisbog, ¿eh? El stick, tío, el stick, yo. Mira a Clara, tío. Ay, señor, ahora ya vamos a primaria. A ver, ahora ya se empiezan a coger las primeras. Se empiezan a coger las primeras pajas ahora en secundaria. Sí. Sí, ahora ya empezamos todos a pajearnos ya. Y ellos a meterse el dedo. Ellos a meterse el dedo y nosotros a. Mira a mi cara de fantoche. Todos a pajearnos. Mira, Irra, qué fantoches todos. A pajearnos y a meternos el dedo, ¿eh? Ah, buen Dios. Una puta sexualidad. ¡Ey, ey! Seguro que vosotras os habréis metido el dedo y nosotros nos habremos hecho una paja. Qué cara de todos, de pajeras y meterse el dedo. Qué asco todo. Los todos a follar ahí. Mira a Mel, que parece un colérico. ¿No tienes uno de estos de preescuela? No. No, pero luego voy a hacer un vídeo en el que se ríen de una broma que hice yo. Bachillerato ya, ¿eh? Wow, claro, ya esto ya hay el sexo duro, el, no, estoy en, esto la, ya hay la fusta, el, tristeza, la fusta. La subida y bajada de... Ahí, sí. La subida y bajada de contraste. La puta. Borracho. Mira. Elisa. Qué bueno, chavales. Mira qué canciones. Esto, yo no sé de quién puta cojones sacó estas putas canciones de mierda. Todos ahí drogados. Mira, parece que todos tienen una raya de mierda. Mira a Bárbara y a Pedrín, que parece que le faltan los dientes de heroína. A Bárbara. Está esto fatal. Pero espera, estaba con Lenina. Ahora estaba con Lenina. No, a ver. Hombre, no con te emociones. Yo. Sí, estaba aquí. Sí, mira qué gochas. Joder. Estoy aquí. Oye, Bárbara cada vez está echando un culo mejor, ¿eh? ¿Qué has hecho? Ya has jodido YouTube. Mejor. Déjalo ahí. Mira, aquí. Sí, claro, están tantas putas. Y tú y nosotros, putas, justas. Todas. Mira Ramiro. Mira Tuero. La foto buena es la que viene mía. Ahora, mira los negros estos de mierda. Y yo ahí al fondo. Qué asco todo esto. La voy a meter una tralla de heroína de Aquabona ahora. Hostia, ya empieza lo duro, ¿eh? Ahora empieza ya, mira qué cancioncina, ¿eh? Empieza lo duro ya, ¿eh? Que esto es que es la puta juventud de la cada uno, oye, ¿no? Nunca pensé que llegaría. Oye, mira. Nunca creí en ya, ya lo vi. Está yo bueno. Me parece la mente. Me parece, déjame, además con esta por favor, analízala. ¿quién pinto yo? Quiero verlo. El momento. Quiero que se haga el silencio aquí en esta puta cabina radiofónica. Cuando salga yo ahí con un cafetín y escuchar la letra. Llevaba una drogadicción de alcohol. Nunca pensé que en esa foto. Qué asco, vida, tío. Qué asco. Nunca creí en ese momento. Te cambia la vida. Te cambia la vida. Oye, ¿qué pasa hasta que? Sin que tengas nada para. Tiene una cara de puta y no se aguantaba ya. Estás gocha. No piensas en lo que te olvidas. El vídeo está hecho por estas gochas. Te despiertas un buen día. Y te da un infarto. Te despiertas un buen día y te da un colado. Mira, paraña, puta. Asexuada de mierda. Esto no te lo olvides. Me vio el otro día. Me hace psh, y hago yo, ¿qué pasa, puta de mierda? Ya no me miro más a la cara. Bueno, mira Villas, está. Qué bonito. Todo. Mal que se corta la pantalla. Es que hasta la pantalla no lo resiste. La pantalla tiene estas pérdidas de aceite ahora. Esto es Viena. Esto es. Estas además son feas para que salgan constantemente. Es que son unos caballos que salen constantemente. La verdad, esto de la simetría colegial es asqueroso. Barbie, que estás engordando 20 kilos por año. Mira esto, que es su número 2. Ojo, sí, el chándal del colegio era erótico. Buah, ¿cuántas veces follaste? Vaya, joder. Oye, pero ¿por qué le pasa? No aguanta la pantalla, güey. No aguanta. Oye, era erótico. Mira esto. Buah. Yo les comía. Nah, estas no, pero yo al resto les comía el coño. Y lo extraño. Mira, vale, me parece cartón. Pero de verdad que pienso, voy a estar tanto de. Qué mal. No sé si tú lo sientes. Qué mal. Hay estas putas ahí metidas en un sarcófago. ¿Sabes de quién era ese? De Cristina. No, de Bárbara. Está rellenando. Oh, Mónica tiene las caderas finas, ¿eh? No resiste, de verdad. Es el primer vídeo que vas a esto, ¿eh? Mira, Bella, es que rollo y cinta. Y se ha comido de dos jamón, ¿eh? Ya. De verdad, la selección es patética. Es que es patética. Esta canción es patética. Está ahí puesta. Recuerdos que en palabras acompañan. Y esto, yo, este vídeo, yo abogaría por un holocausto que me haya hecho este vídeo. Tantas tardes en esa plaza. Qué asco. Pasamos mil historias siempre juntos. ¿Quién te da la cara esta de la del pollas? Sí, a mí esto me da una pena esto, tío. Da pena, da asco, da. Mira, es que la pantalla no lo resiste, tío. Te lo digo. Es que con Braña ahí. Oye, Elisa, está el gallina. Patético. Yo que esto está ahí patético. Hola, ¿qué pasa en droga, por amor? Entonces. Yo a mí me resulta. Ay, ponen a John Cale, pero. Sí. Pero quién, pero qué, cómo osáis mancillar esta canción, hijas de la gran puta. Con esta canción entera, yo esto. Ah, Voy a meter un Cristo a esta basura de colectividad, de putas. Voy a grabar esta parte del programa que no quiero perderla. No quiero perderos. Borracha de mierda. Borracha de los cojones, te toma por culo. Borracha. A ver si es este. Tururú, tarará. A ver si es este vídeo el que quiero yo. Chicas, putas, jodidas perras. A ver, putas hay. Turn up the love, turn up the love, we're turning up the love.

Búscate una chica, yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Que tenga el pelo alborotado y la media de color. Una chica, yeye, una chica, yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeye. Esto es la juventud esta de este país. Esa. A ver qué suena. Si no le gusta, quita. Venga, vamos allá. Es la primera vez que la escucho. ¡Leti! Sol, si te voy a hacer un hijo. ¿Qué te ha transmitido este videoclip, esta canción? No, entendí, la verdad. Pero bueno, algo no, tiene muy este. Bueno, muy bueno. Este del título, ¿no? Sarkas Fire de Surf. Muy bueno, Luna. Muy bueno, Luna. Your baby pink eyes and your promising lies have got me in a mess. Why don't you kick her right and quit trying to fight every time you get distressed? Your sugar daddies and your muffin' and man, well, I know that they're treating you right. Why don't you do something, baby, where the wrong are right? Or baby, tonight's the night. And make things happen this way. You got stars in one eye and lies in the other. Now, which am I gonna be late? You better do something, baby, whether wrong or right. For baby, tonight's the night. And make things happen this way. You got stars in one eye and lies in the other. Now which am I gonna be believed? You better do something, baby, whether wrong or right. But baby, tonight's the night. Bueno, pues ahora vamos con una canción. ¿De quién? Tracy Chapman. Tracy Chapman. Esto es Baby, Can I Hold You? Pero bueno, esto está yendo fatal, ¿eh? Yo no me lo explico. Sorry. Forgive me. Say, baby.

Doctor Zhivago. Espérate, busqué yo una... Esta, que es un resumen. Te va a resumir... No, es que no quiero ver más imágenes. Te resume por qué tienes que verla. Esto es de TC. Por una pantalla grande. No voy a verlo entero este vídeo. Doctor Zhivago es una de las grandes historias de amor que nos ha regalado el cine y por la que los años no dejan huella. Yuri Zhivago es un médico, pero también un poeta. Un hombre con el corazón dividido por el amor a dos mujeres durante la revolución bolchevique en la Rusia de 1917. El zar está en la cárcel. Lenin está en Moscú. Ha estallado la guerra civil. Bien. La película está basada en la novela del mismo título escrita por el premio Nobel de Literatura Boris Pasternak. ¿Eres el poeta? Sí. Yo admiraba tu poesía. Gracias. No la admiraría ahora. La encontraría absurdamente personal. ¿No estás de acuerdo? Sentimentalismo, introversión, fantasía, todo eso resulta trivial ahora. Una obra que tiene mucho de autobiográfica, y es que, como su personaje, Boris Pasternak estuvo enamorado de dos mujeres, vivió la guerra y la revolución y sufrió, como escritor, la represión del nuevo orden comunista. No gustan. Y tiene un final jodidísimo. ¿A quién no gustan? No veo. ¿Por qué no gustan? La novela, desde que se publicó, se convirtió en un gran éxito en todo el mundo y el productor Carlo Ponti compró los derechos para llevarla al cine, pensando en que su mujer, Sofía Loren, interpretara a la protagonista femenina, Lara. Pero el director elegido, David Lean, no estaba de acuerdo. Veía a Sofía Loren demasiado alta, latina y sensual. Elige tú, Víctor. Y eligió para el papel a otra actriz, una joven y rubia británica que por entonces empezaba a despuntar. Su nombre, Julie Christie. David Lean había ya dirigido títulos como El puente sobre el río Kwai o Lawrence de Arabia y era uno de los pocos realizadores capaces de combinar el tono íntimo que requería una intensa historia de amor en mitad de un gran acontecimiento histórico. Han fusilado al zar y a toda su familia. No quiero ver más. Pon la última escena. No quiero ver más, no quiero ver más. No quiero ver más de la película. Ya tú ya la viste, ya hay una referencia a la película y ya está. No quiero ver más. Y la película se estrenó finalmente en 1994 gracias a la apertura política de Gorbachev. Pero por encima de las ideologías, de la guerra y de la revolución comunista, Doctor Zhivago habla de algo tan universal como el amor, de los amores imposibles entre un médico con alma de poeta y una bella mujer rubia llamada Lara. Esta película va a pegar hondo. Yo voy a poner una canción ahora. Os queda una cada uno. ¿Te parece que ponga yo una, Javi? O sea, que acabamos con la mía, sí, no, es mejor. No, dos. A mí me quedan otras dos. Ah, bueno, pues no sé. No, hay prisa. Ponla ya de una puta vez. ¿Vamos a oír ya o qué? Sí, joder. Bueno, voy a grabar esto entonces. La puse el otro día.